En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, bienvenido al 101.4 si nos escuchas desde la radio, desde la clásica o desde cualquier parte del mundo en nuestra web teleelch.es. También para los que nos veis en la tele, muy buenas tardes. Hoy es jueves 5 de mayo de 2022. Parece que el buen tiempo, el sol y la primavera por fin están ya aquí, después de las muchísimas lluvias que hemos tenido en los últimos dos meses. Ha llovido en los últimos dos meses lo que suele llover en todo el año, pero bueno, para eso está Vicente Bordonado. No le vamos a chafar la guitarra. A nosotros nos toca hablar de fútbol y del Elche, que jugará frente al Cádiz este próximo sábado a las 6:30 en el Estadio Nuevo Mirandilla. Un partido importante para los blanquiverdes y todavía más para el Cádiz. Allí se está preparando como una auténtica final a campo lleno, y con un Cádiz que está preparando el partido pues como si no hubiese un mañana. En ese sentido, los jugadores del Elche son conscientes que si no salen conectados desde el minuto uno, desde el pitido arbitral, lo van a pasar mal y no van a ganar. Raúl Guti. Sí, lo que has dicho, tienes toda la razón. El Cádiz está preparando el partido como una final, porque para ellos es una final, pero es que nosotros no somos menos. Nosotros vamos a ir a Cádiz a ganar. Estamos trabajando toda esta semana para intentar ganar al Cádiz y sacar los tres puntos ahí. Y bueno, nosotros también vamos a jugar con eso. Yo creo que ellos también tienen más necesidad que nosotros de ganar, pero nosotros desde el primer partido hasta el último vamos a salir al 100% como lo venimos haciendo y como lo vamos a acabar haciendo. Pues el movimiento se demuestra andando, lo veremos a partir de ese arranque de partido. Porque el Cádiz va a imprimir un ritmo muy fuerte, pero el Elche tiene, como ha dicho muy bien Raúl Guti, que saber jugar con esas urgencias del conjunto gaditano. Lucas Pérez, ex blanquiverde, será la referencia en ataque. Ha marcado ya 3 goles desde que firmó por el Cádiz en el mercado invernal. El ex blanquiverde no tiene dudas de que, aunque el Elche esté en situación de permanencia virtual, va a intentar no ir de vacaciones, sino sentenciar el pasar de los 40-42 puntos, el conseguir la permanencia matemática. Tú mismo lo has dicho, tienen que venir aquí a ganar y hacer su trabajo. Esto es el fútbol. Ellos de momento, evidentemente, la clasificación y los puntos que tienen dicen que virtualmente pueden estar salvados, pero no lo dicen. Entonces yo espero a un Elche fuerte, como cuando yo estaba ahí éramos un buen bloque, un buen grupo y un buen equipo y trabajábamos muy bien. Como ahora, pues viéndolo de equipo rival, pues los veo también que están haciendo una grandísima temporada esta segunda vuelta y los espero, pues como siempre, fuertes y que no van a regalar nada. Pero no lo va a regalar ni el Elche ni lo va a regalar ningún equipo de los que nos quedan hasta el final. Buenas noticias para Francisco, que recupera a Lucas Boyé. Hoy ya ha realizado el entrenamiento con el grupo y parece que ya es uno más. Tiene el alta médica, vamos a ver si también el alta competitiva, porque les queda a los blanquiverdes mañana el último entreno. Por la tarde, vuelo charter para llegar hasta la Tacita de Plata, donde el partido se disputa este sábado a las 6:30. Si Dios quiere, ya estaremos desde las 6 de la tarde en directo, también con todo el equipo de Marcador, para la retransmisión de ese partido Cádiz-Elche.

seguía todo igual. Además tenían el balón, incluso Mendy había sacado una pelota en la línea para el 0-2, Courtois salvó también un par de ellas increíbles. Bueno, ya nadie, en esta ocasión, nadie daba nada por el milagro que normalmente se produce en el Bernabéu. Se produjo frente al Paris Saint-Germain, contra el Chelsea iba perdiendo 0-3 y no se sabe cómo, pues en ese arreón final y en la épica, que es algo ya intrínseco en el ADN madridista, y los que vivieron y vivimos los 80, pues con aquellas remontadas europeas de los Santillana, Juanito y compañía, entonces de la UEFA. Pero es que lo de ayer ya raya lo inverosímil, ¿no? Porque sobre todo el Madrid ya no estaba en ese arreón final, es que no tenía ni el balón, estaban tiesos. Pero al Madrid nunca hay que darlo ni por muerto ni por enterrado, y lo de ayer fue el no va más, ¿no? En el minuto 90, pues en un chispazo que ya nadie esperaba, el gol de Rodrigo, y a partir de ahí ya se inyecta a todo el mundo el ADN madridista y llega el 2-1 al minuto siguiente. Bueno, qué locura. Y luego, pues en la prórroga el penalti, y la verdad es que yo creo que los del Manchester, como los del Chelsea, como los del Paris Saint-Germain, todavía estarán pensando cómo no eliminaron al Real Madrid. Pero bueno, insisto, más allá de que sea el Madrid, esto es la grandeza del fútbol, ¿no? Pensar que ya tienes un partido perdido y al final lo ganas. Pensar que ya tienes un partido ganado y al final lo pierdes. Y esto no es la primera vez que pasa, ni será la última. Y esto hace, insisto, desde mi punto de vista y como aficionado al fútbol, más allá que hay que, por supuesto, felicitar a los aficionados merengues, creo que engrandece el mundo del fútbol y hace que el fútbol sea muchas veces tremendamente ilógico. Por eso esa pasión, ¿no? Como habrán dormido los aficionados del Madrid, pues como si hubieran dormido los del Villarreal, que tiene mucho mérito hasta donde han llegado, si hubieran hecho lo mismo, ¿no? Pues esto es el fútbol. Y en el fútbol, la fe mueve montañas. Y el Elche el próximo sábado en Cádiz no solo tiene que tener actitud, no solo tiene que tener determinación, no solo tiene que tener mentalidad, tiene que tener también fe, porque habrá momentos que lo va a pasar mal. El Cádiz le va a someter. Para el Cádiz allí se está preparando una auténtica final. A campo lleno, han tomado medidas para que el nuevo Mirandilla esté a reventar. La afición cadista es una afición muy, muy caliente. Pero es que además el Cádiz se juega la vida. Si nosotros estuviéramos en su situación, a un punto del descenso, ¿cómo estaríamos ahora? Pues preparando el partido como eso, como una finalísima. Y si el Elche no se ata los machos y no sale desde el minuto uno conectado, lo va a pasar muy mal. Y lo normal es que pierda. Por eso es bueno el avisar. Aunque yo creo que Francisco no hará falta que nadie le diga cómo tiene que preparar el partido, porque él ha sido cocinero antes que Fraile. Él sabe cómo va a salir el Cádiz y debe saber jugar con sus urgencias. Y ahí le puede hacer mucho daño. Pero para hacerle mucho daño tienen que salir a 1000 por hora. Como salgan al 80%, no suman ni un solo punto. Esa es la clave. Salir a tope. Y si sales a tope y pierdes, pues porque el Cádiz ha tenido más fortuna o ha estado mejor, o ha tenido más fútbol, se aplaude y chapó. Pero nada de devolver favores, nada de salir pensando en que tenemos la permanencia virtual. Con esa mentalidad, el partido está perdido antes de bajar del autobús. Insisto, creo que Francisco eso lo tiene clarísimo. Ha sido jugador. Y eso también te da una ventaja. La perspectiva del tiempo, de todo lo que ha vivido, él sabe que como no salgan a tope, el Cádiz va a ganar el partido. Si salen a tope, va a estar igualado. Y el Elche fuera de casa ha demostrado que a tope es capaz de pintarle la cara a cualquiera. Y la permanencia está ahí, a tiro de piedra. Permanencia matemática. Guti reconocía que o salen a tope o lo pasarán muy mal. Sí, lo que has dicho tienes toda la razón. El Cádiz está preparando el partido como una final, porque para ellos es una final, pero es que nosotros no somos menos. Nosotros vamos a ir a Cádiz a ganar. Estamos trabajando toda esta semana para intentar ganar al Cádiz y sacar los 3 puntos ahí. Y bueno, nosotros también vamos a jugar con eso. Yo creo que ellos también tienen más necesidad que nosotros de ganar, pero nosotros desde el primer partido hasta el último vamos a salir al 100% como lo venimos haciendo y como lo vamos a acabar haciendo. Eso esperamos, que no se quede en una frase y que de verdad estén convencidos de que va a ser así. Si es así, el Elche tiene opciones, muchas opciones de sumar y puntuar. Recordamos, segundo match ball para el Elche, segunda pelota de partido, segunda jornada, segunda semana en la que pueden conseguir matemáticamente la permanencia. ¿Para ello qué tiene que pasar? Ya no dependemos de otros campos, solo de sí mismos. Si el Elche gana, matemáticamente está salvado. Si no gana, el otro escenario sería un empate y que el Granada perdiese. Si el Granada pierde, se queda con 31, el Elche se quedaría con 40, habría 9 puntos de diferencia y el Granada solo podría llegar precisamente a los 41 del Elche, aún el Elche perdiendo los tres siguientes. Empatados a puntos, el Elche está salvado. Perdiendo, no hay matemática, no hay permanencia matemática, porque te quedas en 39 y aunque el Granada perdiese, se quedaría con 31 a 8 y quedaría 9. Si ellos ganan esos 9, se colocarían con 40. Si tú pierdes todo, te quedas con los 39. Que ya sé que eso es muy difícil. Y que además de por medio está el Cádiz, Mallorca, Getafe, Español. Pero bueno, hay que hacer las cábalas. Por eso es bueno hacerlas. Y segundo, no agarrarte a ellas, sino pensar que hay que ganar sí o sí. Para Lucas Pérez, exjugador del Elche, lo tiene claro. No va a ir el Elche de vacaciones. Todo lo contrario. Tú mismo lo has dicho, tienen que venir aquí a ganar y a hacer su trabajo. Esto es el fútbol. Ellos de momento, evidentemente, la clasificación y los puntos que tienen dicen que virtualmente pueden estar salvados, pero no lo dicen. Entonces yo espero a un Elche fuerte, como cuando yo estaba ahí éramos un buen bloque, un buen grupo y un buen equipo y trabajábamos muy bien. Como ahora, pues viéndolo de equipo rival, pues los veo también que están haciendo una grandísima temporada esta segunda vuelta y los espero, pues como siempre, fuertes y que no van a regalar nada. Pero no lo va a regalar ni el Elche ni lo va a regalar ningún equipo de los que nos quedan hasta el final. Cuando le preguntamos a Raúl Guti qué pensaba sobre esos cantos de sirena o especulaciones que en algún foro se oyen de que el Elche podría devolverle el favor al Cádiz, esta era la respuesta de Raúl Guti. Ante esa pregunta, lo que yo siempre he pensado es que somos un equipo profesional y como un equipo profesional tenemos que salir a ganar todos los partidos. Nosotros no tenemos que hacer ningún favor a nadie. Nosotros estamos trabajando muy bien y hasta el último partido vamos a ir a sacar los tres puntos en todos los campos que nos queda. Y bueno, pienso que eso de favores en el fútbol no entra en nuestros esquemas. No entra en sus esquemas lo de hacer favores a nadie. Yo creo que tiene que ser así, no se entendería de otra forma por el fair play deportivo, pero sobre todo por los valores que a todos nos han inculcado, como que dejarse perder. Otra cosa es que se especule, otra es que en los mentideros futbolísticos pues se hable, que es muy fácil hablar, el Elche se va a dejar ganar, nos va a devolver el favor o otros años. Todos esos comentarios están muy bien y cada aficionado los puede hacer y cada periodista o cada... Pero que yo sepa, nunca jamás se ha demostrado, muy pocas veces igual me estoy pasando, pero creo que casi nunca hay pruebas de estas cosas. Bueno, por cierto, os pido atención porque vamos a poner una pregunta que le hace un periodista a Lucas Pérez ayer en la sala de prensa del, iba a decir, Ramón de Carranza, la memoria que me juega, no es que me juegue una mala pasada, es la costumbre, ¿no? Toda la vida ha sido el Ramón de Carranza, el nuevo Mirandilla de Cádiz. Ojo a la pregunta que le hace un periodista a Lucas Pérez. Vamos a escucharla. El Elche indiscutiblemente se ha ganado a pulso estar donde está en estos momentos. Creo que ha tenido mérito en lo futbolístico, pero me resulta en cierto momento un poco un equipo algo no marrullero el equipo en sí, pero sí jugadores como Pere Milla, como Raúl Guti, como Tete Morente, Fidel un poco, como que buscando faltas, tirándose, ese juego subterráneo siempre que no conduce a nada y que hace que en la actualidad muchos futbolistas de primera división lo están, no solamente el Elche, están en esa línea de una conducta desleal, podemos decir, hacia los propios compañeros. Y aparte, sobre todo porque son jugadores profesionales, que también son un mal ejemplo para los chicos, los niños que están creciendo cuando se usan esas artimañas, podemos decir, futbolísticas. Antes de que responda, para la cinta, como diría García, para la cinta. ¿Qué se ha fumado este tío? me da igual que sea periodista, no sé de qué medio es, pero ¿de verdad ha visto al Elche Club de Fútbol jugar? O sea, que Tete, o sea, no ha hablado de defensas, no ha hablado, no, habla de Tete Morente, Pere Milla, Fidel. O sea, Fidel, el dandy del Elche. Que se tiran, que marrulleros, desleal, juego desleal, pero de verdad, que se ha fumado. ¿Ha visto algún partido del Elche o se lo han contado? Un Elche que con Francisco juega al ataque, que no especula, que es uno de los equipos que menos faltas hace, que se tiran. Hombre, no me fastidies. Ayer el Madrid, segunda parte de la prórroga, 3-1 ganando, Militao se murió 6 veces. No se jugó la segunda parte de la prórroga. Militao, Nacho, su padre y su madre, todos allí tirándose, tirando balones fuera. Pero eso es normal, por Dios. Pero es que ni siquiera lo recuerdo en el Elche que pase esto muy a menudo. Si este periodista piensa esto de este Elche, por Dios, ¿qué pensaría del Elche de Bordalás? Tendrían que estar todos en la cárcel, porque aquel sí que era un Elche, ni mucho menos marrullero, pero que sí va al límite. Los equipos de Bordalás, para este hombre, son todos antidesleales, porque pierden tiempo. Pero es que fíjate, insisto, si hubiera dicho el nombre, no sé, de Enzo Rocco, y tampoco quiero ponerle etiqueta de que sea duro o marrullero, pero piensas en jugadores más de fricción, de músculo, de... No, no, Fidel, que es el dandy del Elche, con una zurda exquisita, Pere Milla, que solo tiene ojos para la portería, Tete Morente, un extremo que solo mira en vertical, Raúl Guti, que es un centrocampista de corte ofensivo. ¿Estos son desleales? Con todos mis respetos, ¿eh? Yo no sé lo que ha tomado este hombre, pero no le ha hecho mucho bien. Vamos a escuchar la respuesta de Lucas Pérez a esa pregunta. No, eso no sé qué te puedo decir. Es fútbol, lógicamente, a ver, al fin y al cabo es contacto. Tú, desde el ojo, desde fuera, no puedes nunca percibir cómo ha sido el contacto físico. Tú paras la imagen y evidentemente puedes decir, bueno, es que ha sido un empujón, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, pero tú no sabes la fuerza que está a lo mejor empleando en este caso el rival. Entonces no podemos entrar a juzgar muchas faltas, muchas disputas, pero... Esto es fútbol, al fin y al cabo, pienso que en todos los equipos, pues a lo mejor uno se tira más que otro se tira menos, protesta más, protesta menos. Da igual, esto es fútbol, al fin y al cabo, esto existe el contacto y nada, y al fin y al cabo estamos pendientes de lo que diga el árbitro, es criterio de él. Nosotros buscamos lo mejor para nosotros, y si sentimos pues un contacto, pues el árbitro dirá, pues no ha sido suficiente como para falta, o si ha sido suficiente para falta, pues... ¿Qué te puedo decir? No es un juego del Elche solo, pienso que son todos los equipos a nivel mundial. Yo creo que la respuesta de Lucas Pérez ya deja en evidencia la pregunta del compañero. O sea, esto es fútbol y todos lo hacen a nivel mundial. Pero es que, insisto, si el Elche lo hiciera a menudo, si estuviéramos en la época de aquel Elche de Bordalás, diría, bueno, vale, no es desleal, pero si va al límite, como se le acusó, bueno, pero es que eso está dentro del reglamento. Pero es que el Elche actual es desleal. Y precisamente los jugadores que ha nombrado, es que no ha ido a nombrar a los que más rascan. No, no, ha ido a nombrar precisamente a los jugadores de caviar. Bueno, sobran las palabras. Vamos a seguir escuchando a Raúl Guti y a Lucas Pérez, pero me vais a permitir que nos demos un paseíto por los escaparates virtuales. El sábado 7 de mayo vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Precios únicos en toda la gama Seat, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. Ve preparándote para este verano porque va a ser increíble. El sábado 7 de mayo, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. Implantología. Dental. Diseño. De sonrisas. Resultado. Natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. La, la, la, la, la. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. En Grupo Coves, otra vez, lo hemos vuelto a conseguir. Nos quedamos sin propiedades. Si estás interesado en vender, llámanos. Contamos con la mayor cartera de clientes compradores. Venderás en tiempo récord y al mejor precio del mercado. Conoce nuestro sistema de ventas con un éxito del 98%. Porque te mereces el mejor equipo. Ven a conocernos a Grupo Coves, 96-664-0874. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. Ecus, grandes firmas en moda hombre. Síguenos en las redes sociales y en nuestra web ecus1985.es. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Elche en punta, con Paco Gómez. Seguimos hablando del Cádiz-Elche, partidazo que vamos a vivir desde el nuevo Mirandilla. Todavía me cuesta, siempre me sale el Ramón de Carranza. Desde el nuevo Mirandilla, este sábado, desde las 6 entramos en directo, desde allí, desde la cabina de retransmisión y desde aquí con todo el equipazo de Marcador. Un partido para el que podría entrar en la convocatoria Lucas Boyé. Hoy ya ha estado en la convocatoria, tiene unas ganas enormes ya de meter la cabeza, es un súper profesional y se ha preparado para estar en la recta final de la temporada. Vuelve Lucas Boyé. No estará Enzo Rocco por sanción ni Gonzalo Verdú por lesión. Mojica sigue sin entrenar, pero nunca lo descartes. Ojo, y no ha entrenado Mojica, pero tampoco su sustituto, Lucas Olaza. Vamos a ver si al final pueden estar los dos, uno o ninguno de los dos. Veremos si juega con tres centrales, sin dos de los cuatro. Tendría que echar mano de Antonio Barragán junto con Diego González y Pedro Vigas. Y junto a Pedro Vigas, la otra buena noticia, Raúl Guti. Los dos salieron en camilla, pero los dos van a estar. Por cierto, tiene el ojo Raúl Guti, 4 días después, como un auténtico cromo. Es la verdad es que un súper profesional el haber entrenado desde el primer día, porque el martes ya volvieron los entrenamientos y ya entrenó, y hoy jueves el ojo, insisto, lo tiene completamente con sangre coagulada, amoratado, con puntos en la ceja. La verdad es que tiene hay que realzar mucho la profesionalidad de Raúl Guti por no haber perdido ni un solo entrenamiento. Un Raúl Guti que además está volviendo a recuperar su mejor versión. Él ha reconocido que no lo ha pasado bien, que ha tenido un bajón, y eso le privó de que contara más Francisco con él, pero ahora ha vuelto a elevar el nivel, y esta es la ley del fútbol. El que se muestra, el que aprieta, el que está en un buen momento, pues el entrenador se fija en él. Y bueno, Raúl Guti, hoy le preguntamos por su ojo. ¿Cómo está, Raúl Guti? Bueno, muchas gracias. La verdad es que lo llevo bastante bien ya. Sí que los dos primeros días me costó un poquillo abrirlo, pero bueno, ya me encuentro muy bien. Ya desde el primer día entrené con el grupo, con cuidado, pero bueno, para el sábado ya estoy disponible. Está disponible, pero la verdad es que fue un golpetazo muy duro. Sí, fue un golpe muy, muy duro y nada más caer al suelo cuando ya me toqué y vinieron a el doctor y el fisio a curarme, vieron que era muy difícil seguir ya que la visión la impedía, porque era un hinchazón muy, muy gordo y bueno, no podía abrir el ojo apenas. Por cierto, se interesó Darko, el hombre que chocó con él, para ver lo que le había pasado, jugadores de Osasuna. Sí, al final del partido cuando fuimos a dar la mano al rival, sí que es cierto que muchos de ellos me preguntaron y bueno, estuve hablando un rato con Brasanac y bueno, todo quedó en ese susto y ya está. Al final el fútbol tiene esas cosas y luego está la vida aparte que al ser buenas personas siempre preguntan cuando algo ha pasado. En cuanto al partido, ¿cómo ve al equipo? ¿Cómo se ven ante el Cádiz? Muy bien, pienso que estamos haciendo un gran trabajo, estamos captando las ideas del míster durante toda la semana para llegar al encuentro lo mejor posible y bueno, es una semana importante también para nosotros, vamos a ir a Cádiz a ganar para estar salvados matemáticamente y bueno, seguro que vamos a ir a sacar los tres puntos y este equipo hasta el final va a dar mucha guerra. A Raúl Guti también se le preguntaba por la pregunta que había hecho el periodista, la que os he puesto antes, que los tachaba de no marrulleros, no, antidesleales, o sea, desleales. Que mal ejemplo para los niños, porque se tiraban, perdían tiempo, bueno, todas esas cosas. Raúl Guti respondía así a esto y seguía hablando del Cádiz. Al final son cosas del fútbol, son preguntas que yo no tengo por qué contestarlas. Nosotros somos un equipo que hace bien su trabajo, no pienso que sea así y que sea correcta esa pregunta, pero bueno, nosotros estamos a lo que estamos, vamos a ir a Cádiz a ganar como he dicho y bueno, la primera pregunta que me has dicho, el Cádiz es un rival que se está jugando muchas cosas, pero como se las están jugando ellos, también nos la estamos jugando nosotros, entonces por lo tanto vamos a ir a Cádiz a ganar, como he dicho, estamos trabajando esta semana muy bien, a la máxima intensidad y bueno, será un partido disputado. Le preguntaban también a Lucas Pérez, ex del Elche hasta el mes de enero y desde entonces jugador del Cádiz, si para él el partido del sábado es especial. Sí, es un partido vital por las circunstancias de la clasificación en las que estamos, que todo el mundo lo sabe. Lo que necesitamos es hacer lo que estamos haciendo en esta semana de trabajo. Y la verdad que, bueno, muy muy contento por enfrentarme otra vez ante mis antiguos compañeros, que les guardo un cariño increíble, y al club. Les estoy muy agradecido también por cómo se han comportado conmigo en la primera vuelta, porque venía de una situación pues bastante complicada y ellos confiaron en mí. Y muy agradecido tanto al club como a la afición como a mis compañeros. Y va a ser bonito de enfrentarme contra ellos y espero en este caso poder sacar los tres puntos. A Raúl Guti le preguntábamos por Lucas Pérez, que significa también enfrentarse a él cuando hace muy poco eran compañeros, y por su Cádiz. Bueno, es un equipo muy, muy bien trabajado, que la llegada del nuevo míster, la verdad es que parece que ha cambiado mucho y bueno, ellos están peleando por los puestos de descenso para la salvación. Y creo que va a ser un partido muy, muy, muy disputado, que es un rival muy complicado, en un campo muy complicado, que van a salir desde el primer minuto a apretar, ya que se juegan en casa y se están jugando lo que se están jugando. Y bueno, respecto a la pregunta de Lucas, es un gran jugador, ya lo conocemos todo, estuvo con nosotros media temporada y bueno, tiene mucha calidad y la verdad es que nosotros trabajaremos por y para ello para intentar pararlo lo máximo posible. La verdad es que Lucas Pérez es un jugadorazo, pero venido a menos. Si no, pues seguramente estaría en mejores clubes. Pero algo en su rendimiento ha tenido que pasar pues para que del Arsenal pues haya tenido que bajar a, que no está tampoco tan mal, a primera división. Alavés, Elche y Cádiz. En menos de un año, tres equipos que luchan por la permanencia. Precisamente a Lucas Pérez se le preguntaba si Sergio González, el técnico cadista, le ha pedido informes sobre el Elche y sobre Francisco. Bueno, a ver, esto es fútbol, al fin y al cabo con el míster habla también con otros compañeros de acciones de juego que se pueden dar, lo preparamos durante la semana y evidentemente, bueno, pues a ver, toda la información que yo pueda transmitir y todo eso, pero cada día de hoy el fútbol, todo el mundo sabe cómo juega el Elche, cómo juegan los equipos y bueno, pues intentar contrarrestar pues las virtudes del rival, que son muchas en este caso, porque el Elche está haciendo una gran temporada en esta segunda vuelta y ahora pues nosotros aprovechar también nuestras virtudes que tenemos. Por cierto, para Lucas Pérez, delantero del Cádiz, ¿es una final el partido del sábado? Sí, porque es el único partido que de momento jugamos el sábado. Si el sábado jugáramos dos partidos, te diría que tenemos dos finales. De momento tenemos una, es contra el Elche, y tenemos que ganar. Tenemos que ganar porque la salvación pasa por ganar, y más en nuestra casa, y el partido contra el Elche es lo que estamos focalizados, mentalizados. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Vamos a por los últimos minutos del programa y tenemos noticias que, como siempre, a nivel deportivo nos trae José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Nos vas a hablar de baloncesto. Efectivamente, el Club Baloncesto Ilicitano 39 Escalones Films, que ha terminado su participación en el Campeonato de España en Huelva tras perder ayer en la prórroga de los octavos de final 80-71 ante la Fundación 5+11 Baskonia. El equipo ilicitano firmó una gran actuación, Paco, en un encuentro muy igualado que se decidió en el tiempo extra. Mucho mérito tiene lo que han hecho los chicos de Ismael Garlito, porque han competido de tú a tú contra una de las canteras más potentes de España. Gracias a una segunda parte extraordinaria, el Club Baloncesto Ilicitano fue capaz de darle la vuelta al choque para empatar y forzar la prórroga. Incluso tuvo opciones de llevarse la eliminatoria. El primer cuarto fue para los vascos, 14-11, y el segundo también 25-19, lo que dejó al descanso un resultado desfavorable de 39-30. Sin embargo, el conjunto ilicitano reaccionó y ganó el tercero 16-23 para posteriormente terminar empatando el choque a 66 con un 11-13 en el último periodo. Ya en la prórroga se llevó el gato al agua un Baskonia que estuvo más acertado de cara al aro y que firmó el definitivo 80-71 gracias a un parcial de 14-5. Martínez Sigüenza, con 25 puntos, fue el máximo anotador del Club Baloncesto Ilicitano y también del partido. La entidad que preside Carlos Guerrero se marcha muy satisfecha después de la gran temporada 21-22 que ha terminado con una meritoria actuación en el Campeonato de España, en el que el club ha quedado entre los 16 mejores equipos gracias a una generación de jugadores de oro y muy difícil de repetir. Mañana escucharemos el balance que hace el presidente de la entidad, Carlos Guerrero. Pues enhorabuena por esa magnífica participación. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues nosotros vamos a poner el punto final ya a este tiempo de información deportiva. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Mañana más a la 1:20, ya con la previa de ese partidazo Cádiz-Elche que se disputa el domingo a las 6:30 de la tarde en la Tacita de Plata. Hasta mañana. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FUTCOACH10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Elche en punta. programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.